le pregunto, yo le pregunto. ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Acá! ¡Eso! Bueno. Me matan los celos porque no estás a mi lado. Me matan los celos y estoy desesperado. Me matan los celos, ella me tiene abandonado. Ella me tiene abandonado. Ay, no tomo, no como, no salgo, no duermo. No tomo, no como, no salgo, no duermo. ¿Por qué? Me matan los celos por ti. Me matan los celos. Me matan los celos porque todavía te quiero. Me matan los celos por ti. Me matan los celos porque todavía te quiero. Te quiero. Oye. Me matan los celos porque no estás a mi lado. Me matan los celos y estoy desesperado. Me matan los celos, ella me tiene abandonado. Ella me tiene abandonado. Ay, no tomo, no como, no salgo, no duermo. No tomo, no como, no salgo, no duermo. ¿Por qué? Me matan los celos por ti. Me matan los celos porque todavía te quiero. Me matan los celos por ti. Me matan los celos porque todavía te quiero. Te quiero. Oye. Vueltas y vueltas alrededor buscando un amor, buscando un amor. Vueltas y vueltas alrededor buscando un amor, buscando un amor. Vueltas y vueltas alrededor buscando un amor, buscando un amor. Vueltas y vueltas alrededor buscando un amor, buscando un amor. Mirando bien esa chica, estoy demente, estoy demente. Mirando bien esa chica, estoy demente, estoy demente. Se mueve de una manera, me pone loco de la cabeza. Se mueve de una manera, me pone loco de la cabeza. Y los ratones no se me van, no se me van, no se me van. Y los ratones no se me van, no se me van, no se me van. Y los ratones cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y los ratones cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¡Uy! Vueltas y vueltas alrededor buscando un amor, buscando un amor. Vueltas y vueltas alrededor buscando un amor, buscando un amor. Vueltas y vueltas alrededor buscando un amor, buscando un amor. Vueltas y vueltas alrededor buscando un amor para mi corazón. La chica que está bailando en esa mesa, en esa mesa. La chica que está bailando en esa mesa, en esa mesa. Se mueve de una manera, me pone loco de la cabeza. Se mueve de una manera, me pone loco de la cabeza. Y los ratoneros se me van, no se me van, no se me van. Y los ratoneros se me van, no se me van, no se me van. Y los ratones cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y los ratones cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¡Eh! ¡Vamos la palma, che!